¿Tienes frío? ¿No te funciona el internet? ¿El alcalde de tu pueblo ignora tus peticiones? No importa. El espíritu del cielo te hace vencer cualquier dificultad y seguir adelante. Porque esa es la actitud, a pesar del frío, a pesar de la devaluación de tu moneda, la actitud, amigos míos, lo es todo. Y hoy tengo para vosotros una historia increíble, una historia maravillosa, la historia de Alexei Dudoladov. Bueno, amigos, esta es la historia, una historia muy vidas en red, que me la dio a conocer Vixio. Y bueno, yo me puse a tirar del hilo y me puse a leer por internet una historia muy vidas en red, muy cyberpunk. Alexei Dudoladov es un estudiante de un pueblo de Siberia, en mitad de la nada. Y debido a la pandemia, porque ahí también han aplicado restricciones, y debido a los problemas de conexión, pues se tiene que subir a un abedul de 10 metros de altura para mantenerse al día con las clases, para poder descargarse las clases y los contenidos, y sobre todo para subir vídeos de TikTok y también las lecciones de Zoom. 21 años tiene este muchacho y estudia ingeniería mecánica naval. La aldea donde vive se llama Stakevichi, que tiene 50 habitantes, y la conexión a internet no es que sea mala, es pésima. El 2G, amigos, el 2G apenas funciona y va por rachas. Y él dice que el mejor sitio, sin duda, es la Copa del Abedul. Así que, bueno, pues el joven que sube vídeos a TikTok donde sale haciendo ejercicios gimnásticos en la barra de los árboles, como si fuera un atleta olímpico soviético, pues empezó a cobrar fama este verano con su canal de TikTok que se llama Omsky Kolkosnikon, granjero de Oms. Entonces compartía, tenía 150.000 seguidores, y hablaba de la vida en la granja, de las conversaciones con sus padres y charlaba por TikTok desde la cima del árbol, que era donde tenía conexión a internet, porque había buscado por todo su pueblo y no había, ¿no? Cuando acabó el verano se fue a Omsk, a 200 kilómetros, donde estudia en ese instituto, ¿no? Hasta que cerraron las aulas y volvió a su pueblo. Y en su pueblo, como dice él, en mi pueblo no hay cable y mucho menos fibra. Se puede usar el internet móvil y solo 2G. Dice, la cobertura es malísima y no le queda otra. Así que buscando dónde subir contenido a TikTok, esta aplicación incomprensible para los viejuners que peinamos canas, y para subir vídeos a Instagram, pues encontró un árbol de 10 metros de altura y dijo, ¿y si me subo a ese árbol de 10 metros de altura y subo contenido de ahí? Pues eso, amigos, eso es un creador de contenidos. Eso es compromiso con tus seguidores. Así que el estudiante del Instituto de Mecánica de Transporte Acuático, pues iba a sus clases y ahí seguía sus charlas de Zoom con temperaturas bajo cero, mientras de fondo, como dicen varios artículos que he leído, se escuchaban los gruñidos y los mugidos de los cerdos y las vacas de la granja. Dice el estudiante, dice, intenté explicar en la facultad que para bajar el material o para conseguir unos cuantos minutos de clase me tengo que subir a un árbol, pero no me creyeron. Debieron pensar que me quería saltar las clases. Este tipo tiene tres hermanos y los profesores del hermano mayor, que estudia ingeniería agrónoma, pues han sido más comprensivos y solo tiene que enviar los trabajos por correo electrónico. En las clases del hermano mediano las han suspendido y el más pequeño todavía no va a la escuela. Así que este verano este amigo comenzó a cobrar fama, el granjero de Omsk, mientras subía a sus seguidores, a sus 150.000 seguidores, vídeos de la granja y las charlas, ¿no? Y de hecho, hay algunos vídeos que he visto, pues sale ordeñando vacas, en fin, dándole biberón a los terneros, las cosas de una vida en la granja. Imaginaos, yo pienso para un adolescente que básicamente la mitad del tiempo que de un adolescente es aburrimiento. Aunque tengas internet y tengas todo lo que quieras, la mitad de un tiempo aburre. Imagínate una granja. Bueno, quizá en la granja se aburre menos, ¿eh? Quizá en la granja se aburre menos. Pero sí, eso sí, la conexión internet, amigos, hoy en día se ha vuelto como el agua fría y el agua caliente. Se ha vuelto un bien de primera necesidad. Yo lo creo así. Y si pensáis diferente, escribidme en los comentarios. ¿Crees que la conexión a internet es un bien de primera necesidad? Yo mucho me temo que sí. Y para este joven que quiere hacer vida como un joven normal, quiere ir a clase online, quiere subir vídeos para sus seguidores y leer los comentarios para retroalimentarse, pues esto fue un desafío y él estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, también es cierto que Dudoladov no se conformó y contactó con las autoridades locales y regionales. Y la respuesta que le dieron, o sea, cuando él contacta y dice, oye, que en mi pueblo no hay internet, que soy estudiante, que es que tenemos 2G, y le dijeron, vete a la autovía, te vas al arcén de la autovía, que ahí hay conexión mejor. O sea, te vas ahí de pie a la conexión de autovía. No, tío, no. No, ¿qué respuesta es esa? O sea, pon una bendita antena en el pueblo. O sea, ya, fijaos, ya la gente no pide ni siquiera conexión por cable. Una antena, tío, una antena 4G. Bueno, le dijeron que se comprara un amplificador de señal que vale 8.000 rublos, que son unos 88 euros al cambio. Claro, teniendo en cuenta que el salario mínimo de Rusia son 132 euros al mes, pues imaginad que te digan, oye, cómprate algo que vale casi tanto como el salario mínimo. Pues el chico, después de darle esa respuesta, vete a la autovía, cómprate un amplificador de señal, pues empezó a subir vídeos desde la Bedul, aunque la batería se le volaba, e hizo un llamamiento a las autoridades a través de internet y el vídeo pues se hizo viral. El vídeo pasó a tener 2,5 millones de visionados en TikTok, 60.000 en Instagram. Pero bueno, no es que se haya hecho famoso el vídeo, sino que este granjero de Omsk, este muchacho, ha llegado a España y aquí hoy en Vidas en Red estamos hablando de él y estamos rindiéndole homenaje a él, porque ese es el espíritu cyberpunk. ¿Os acordáis cuando empezaron a haber conexiones wifi en los locales? ¿Os acordáis de la época de Fong, Martin Varsavsky? Aquellos que seguís Vidas en Red, que sois veteranos seguidores de Vidas en Red, os acordaréis cuando yo recibí las conexiones wifi de Fon, la Fonera, ¿os acordáis? De la Fonera. Y teníamos el sueño, ¿no?, de cubrir Madrid con un mapa de conexión wifi para que hubiera conexiones wifi por todos lados. Y yo recuerdo ir un verano, a pasar el verano en el bellísimo país de Gales, y gracias a una conexión wifi de Fon en una cabina de British Telecom que estaba al lado de la habitación de mi hotel, pues yo sacaba netbook, un netbook que tenía Medium, el Medium Akoya Mini, al que la audiencia bautizó como el Koji. Bueno, no, mi mujer le puso el nombre de Koji, perdón, cariño. Pues yo sacaba, con el fresquito de Gales, sacaba el netbook a la ventana para tener conexión, porque me llevaba wifi de una cabina de teléfonos, porque es que ahí se ve que las cabinas de teléfonos tienen wifi, Y Fong había llegado a un acuerdo con British Telecom, con BT, y yo tuve conexión a internet gracias a que en mi casa yo tenía una fonera instalada, que luego también me compré la Fontena. Y tenéis, bueno, si miráis en YouTube veréis vídeos muy, muy antiguos de la fonera, de la Fontena, y de cómo yo hice incluso, siguiendo un tutorial de internet, pues yo hice una antena para dirigir internet. En ese momento yo vivía cerca de una zona donde había cuatro árboles y un banco. Yo quiero estar sentado ahí en la calle y tener conexión a internet con la conexión de mi casa. Y con papel de plata, con papel de aluminio y con cartón me hice una antena y tuve conexión a internet. Es decir, los geeks, amigos míos, los geeks, intentamos hacer de la necesidad una solución a nuestros problemas. Y este chico lo hizo, Dudalov. Así que hoy, amigo Dudalov, te rendimos homenaje en Vidas en Red. Porque bueno, conseguiste que las autoridades empezaran por lo menos a preocuparse por ti y a que seguro que algún telediario ha abierto también su tiempo de noticias con tu historia de superación. Bueno, la historia ha llegado y ha puesto de manifiesto un problema, ¿no? El 78% de la población mayor de 12 años accede a internet una vez al mes en las zonas urbanas. Sin embargo, la brecha digital entre las grandes ciudades de Rusia y las zonas rurales, y bueno, yo no diría solo de Rusia, sino de casi de cualquier sitio, pues es muy grande. La conexión de Moscú es muy diferente de la conexión de una aldea en Siberia, en una región pues bastante empobrecida como Ingushetia o Yamalia-Nenetsia, que llega al mar de Kara. No todas las familias rusas tampoco tienen una tablet o un ordenador, ¿no? Cosa que, por cierto, en Osetia del Norte hubo grandes protestas cuando se decretó el cierre de las escuelas porque es que los chicos no tenían tablet. Aquí hoy en día, pues bueno, incluso familias más o menos modestas pues tienen una tablet o a lo mejor comparten la tablet y los chicos siguen clases online. Es curioso cómo la pandemia ha puesto de manifiesto lo útil que son las conexiones a internet y la tecnología. Yo ahora mismo tengo uno de los equipos. ¿Os acordáis que compré un Lenovo a un tipo que vende Lenovos antiguos? Pues yo tengo un Lenovo, que es un equipo que está muy bien, un ThinkPad, con un i5, y bueno, el equipo está bastante bien. Pues este equipo lo tengo, lo he prestado a una profesora que lo necesita. Así que bueno, como no lo estaba usando, pues se lo presté a esta mujer, y ella está en su casa, pues con sus clases, con su Zoom, y mientras está pasando todos los contenidos y PowerPoint que tiene a su tablet, que tiene una tablet baratuna, pues, pero con ella, con esa tablet se apaña, pues ahí le he dejado el portátil, ¿no? La brecha digital, qué gran tema, qué gran debate, ¿no? Y un debate que, el debate de la digitalización. Recuerdo que hace poco leí que la Comisión Europea, no sé qué organismo de la Unión Europea, como hay tantas secretarías y organismos, pues habían dado una dotación de dinero para llevar fibra óptica a cada pueblo de Europa y poner acceso inalámbrico a internet, ¿no? En pueblos pequeños, pueblos que tuvieran problemas de conexión. Que esto es algo que se ha puesto de manifiesto. Es decir, si estamos hablando de que se están despoblando nuestros pueblos, claro, tú te mudarías a un pueblo donde no hay fibra óptica. ¡Qué pregunta! Obviamente, los que escucháis Vidas en Red vais a decir, ni loco. Prefiero vivir en un sitio un poco más miserable, pero con fibra óptica. ¿Tú te mudarías a un pueblo donde no hubiera 4G, hubiera 3G o 2G, aún menos? Es decir, hay una serie de servicios que hoy en día consideramos bienes de primera necesidad. Es como decir, oye, tú te mudarías en los años, yo qué sé, en el año 90, ¿te mudarías a un pueblo sin televisión? No hubiera televisión. Ahí tu radio, Radio Nacional de España. Ahí, como un castizo ahí, escuchando el parte. No, nadie haría eso. Nadie haría eso. Entonces, bueno, la conexión. Yo creo que al final las conexiones 4G que me parece que hoy en día con una conexión 4G, yo os comento, yo tengo el Note 10 5G, el Note 10 Plus 5G, al final yo he desactivado el 5G. He quitado el 5G porque veía que de momento el 5G de ahora, aunque ya hay bastante cobertura en Madrid de 5G, la bajada es muy buena, pero la subida no es tan buena. Y yo realmente, para ver vídeos, que es lo que más consumo, y escuchar música, con el 4G me sobra. Incluso con el 4G para hacer streaming de vídeos. Voy a tener una subida de 10-12 megas. Con eso, mis conexiones de vídeo, aunque no estoy haciendo mucho últimamente, prefiero casi hacer directos de Spreaker, pues más que suficiente, ¿no? La pregunta es si Dudalov tendrá que seguir subiéndose a la copa de un abedul de 10 metros para seguir las clases con el frío que tiene que hacer. Y si Dudalov pues va a tener que seguir subiendo vídeos con sus penalidades. En cualquier caso, amigo Dudalov, para ti es esta canción y para ti es el programa de hoy. Te lo dedicamos con mucho cariño, porque tú eres el espíritu del cielo.